Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Miki Chevalier, soy yo. Y tu Cuquito Galáctico. Oye lo que traigo. Acabando. Aunque tú no lo creas. Vamos a bailar. Guantanamera. Vamos a gozar. Guajira Guantanamera. Vamos a cantar. Guantanamera. Sí. Guajira Guantanamera. Guantanamera. Guantanamera. Guajira Guantanamera. Guantanamera. Guajira Guantanamera. Soy el cubano sincero. Cántalo, Miki. Que canta de corazón. Soy tu Cuquito dominicano. También canto con amor. Oye, baila como quiera. Conmigo se goza mi manera. Y conmigo también. Ven a bailar. Hey. Vamos a gozar. Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche la última. Bésame, oh, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Dime, Miki. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Teresa, te voy a marcar. Bésame, bésame mucho. Me vas a olvidar. Que tengo miedo a tenerte y perderte después. Te quiero perder, bésame. Yo quiero gozarte, te quiero dar un besito en la boquita, un besito en la boquita, un besito en la boquita. Oye, lo que traigo para bailar a la bamba, para bailar a la bamba. Vamos a bailar todo el mundo bailando la bamba con la mano arriba, arriba, arriba. Una boca de gracia. Levanta la mano. Aquí suena tu música, Latinos FM. Chino DJ. You like this feeling?